No, la política de derechos humanos, yo en principio estoy de acuerdo en seguir juzgando lo más rápido posible, porque si no esto se extiende ad infinitum a todos los genocidas, ¿no es cierto? Pero extender además el concepto de derechos humanos a lo que sucede hoy, que es violento. Porque la política de derechos humanos, de violaciones de los 70, tiene que ver con esta continuidad histórica. Yo mataba a esa generación que algunos calificaron juventud maravillosa, la mataba para implantar un modo de producción que es el que estamos viviendo hoy, de saqueo y donde violan los derechos humanos de los más vulnerables, es decir, de la mayoría de la población. Entonces esto también es violación, el hambre es un delito de lesa humanidad. El desafío es pararse sobre una política propia, una que se vino haciendo hasta ahora, de naturaleza distinta. Que habría que construir una nueva forma de hacer política, una nueva forma de pensar la política, una nueva forma de pensar en organizaciones para construir algo nuevo. Porque si hacemos lo mismo, y lo seguimos haciendo hace muchos años, los resultados van a ser exactamente los mismos.